al cerrarse la paritaria por decreto y no discutirse más, el FONIT quedó congelado. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el efecto que eso tiene en los aumentos que te da la provincia es que lo que va al básico después no se refleja igual en el bolsillo. Entonces, uh-huh. si a vos te dan un 5 al básico, termina siendo un 4,5 de bolsillo. Entonces, lo que le planteamos es que compensara eso por el congelamiento del FONIT, agregando un poquito más cada mes, pero tampoco quiso. Entonces, básicamente el gobierno estaba en el punto de inicio, no se mueve nada, y nosotros ya hicimos muchos malabares, idas y vueltas para tratar de llegar a un acuerdo, pero bueno, no queremos nosotros firmar pérdida salarial, así que claro. Vamos a tener ahora los plenarios hoy y mañana, y bueno, ahí veremos qué deciden las escuelas.